estas cosas que hacemos, o sea, el taller de la memoria, ahora vengo de un taller de telar, o sea, todas esas cosas como que renuevan el espíritu, ¿no? O sea, yo al menos me siento re joven, o sea, tengo muchas ganas de hacer cosas, y creo que la sociedad, o sea, no todos, pero hay muchas partes de la sociedad que piensan que el jubilado se terminó. Uno al contrario, yo siento cuando me dejé de trabajar, mis amigas me decían, ¿estás loca? ¿Dejás de trabajar? Yo trabajé unos cuantos años más después de jubilarme. Y sin embargo, al contrario, yo ahí reviví, como que me olvidé de todo. Yo soy contadora, pero largué todo porque realmente es esclavizante la profesión, cualquier otra profesión. Y yo acá me siento como renovada porque empecé a salir, a hacer talleres. Uno tiene que tratar siempre de estar en acción. Dentro de todo, el asunto de que nosotros nos quedemos a cuidar a nuestros nietos, eso es bueno para nosotros. ¿Te das cuenta? Porque ellos nos dan su niñez, su adolescencia, nos está haciendo como jóvenes a nosotros, vamos viviendo una vida junto con ellos. Con los bebés nos hacemos chiquitos, con los adolescentes nos hacemos... Entonces es una forma de seguir viviendo y viviendo bien. Porque se vive bien. Yo, por ejemplo, soy de unas personas que te puedo decir que soy feliz. Tengo un grupo acá de gente que yo vengo a las tardes, me junto con ellos, charlamos, nos entretenemos. Eso es lo que nos mantiene con vida y adelante. Porque yo soy de las que pienso que si yo me quedo en mi casa sentada así, y no, es como que me voy muriendo lentamente. Cuando me estaba por jubilar, digo, ¿ahora qué hago con mis horas? Digo, ahora me voy a aburrir. Pero sin embargo no me alcanzan las horas del día para hacer actividades y para salir y para pasear y para estar con un amigo. En mi caso, o sea, me llama mi sobrino, mi hermano, mi cuñada y nunca me encuentran en mi casa. Pero yo soy feliz porque camino, hago yoga, tai chi, aquajim, vengo acá a hacer los talleres. La verdad que es renovarme, ¿no? Es lindo ser jubilada.